Bienvenidos al episodio 160 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el arácnido Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí por fin logré dormir más de 6 horas en 3 semanas, así que descansé. Incluso dormí media hora de siesta hoy. Ok. Vamos a abrir una cerveza en honor a la nueva tradición. Listo. Espero no hacer más ruido con eso. No sería la primera vez y seguramente no sería el peor ruido que hayamos tenido en el programa. No, no. Creo que hay unos cuantos capítulos con estornudos, tosidos y respiraciones fuertes. Pones, ambulancias, gatos, peleas de perros callejeros. Hemos tenido de todo. Sí, sí, pero esas cosas se escuchan más lejos. Generalmente los ruidos que tienen que ver con... no lo voy a decir, pero... vienen de más cerca de nuestras voces, esos son los que se escuchan más en las grabaciones. Ya. Ok, Beto, la idea es hacer un... nuevamente vamos a intentar esto, creo que si lo digo lo voy a echar a perder, pero lo diré igualmente. Un episodio más corto. Bueno, lo intentaremos. Será más corto que el 157 seguramente. Creo que tal vez el de Man of Steel sea igual de largo. No me acuerdo realmente cuánto dura, pero por lo menos ese debe durar unas 2 horas y media, porque aparte de sufrir con Man of Steel, recuerdo que hablamos de 3 o 4 cómics de Superman, así que fue bastante largo. Largo, pero creo que no tanto. No lo sé, pero sí, para mí habíamos repasado las 2 horas, nunca más. Esperemos. No, nunca digas nunca jamás. Beto, puede haber una buena razón por ahí, pero la idea es que los capítulos sean de 1 hora. Ok, entonces, para que se haga más corto, partamos con las noticias, Beto. Estamos en pleno fin de semana de la San Diego Comic Con. Hoy es domingo 21 de julio y tenemos varias noticias, las que esperábamos desde hace bastante tiempo, referente a la cuarta fase del universo Marvel. Sí, para que veas que el tiempo lo puedes condensar bien, un panel de 1 hora y media y de una cantidad de noticias abrumadora, ¿no? Y originalmente nadie sabía exactamente si iba a haber siquiera un panel del MCU en San Diego. Lo habían estado guardando en secreto, estaba en el aire la pregunta de si se iba a dar. Finalmente, pues resultó que como habían venido diciendo desde hacía un tiempo, no iba a haber anuncios antes del estreno de Spider-Man Far From Home. Se estrenó la película, pasaron las semanas, anunciaron que estaban en el Hall H, y pues finalmente llegó el día y se dieron una cantidad de anuncios impresionantes. Básicamente Kevin Feige reveló lo que ni siquiera sabemos si es la fase 4 completa, porque abarca solamente 2 años, que sea demasiado corto a lo que nos han acostumbrado, pero aún así se trata de un anuncio de 10 proyectos, que son 5 películas para cine y 5 series para el servicio de streaming conocido como Disney Plus, que se lanzará a finales de este año. Sí. Sí, la verdad es que hay una noticia en particular que fue llamativa para mí, que es el tema de Natalie Portman y Thor. Que yo creo que ahí Thor es la que termina dando más, pese a que es la última de este listado que digo, ¿no? Esa es para noviembre de 2021. Uh-huh. Y pues lo primero es esto. Primero que después de muchas especulaciones, regresa Natalie Portman a la franquicia. Aparentemente no sabemos si realmente hubo un pleito o qué era lo que había pasado, pero está de vuelta. Sabemos que le quedaba al menos una película en su contrato. No sabíamos si aplicaba el cameo de Endgame, donde tiene una aparición bastante breve, pero que sí era material nuevo. Y no solo regresa, sino que para hacer el anuncio, Taika Waititi hace una referencia a que mientras estaban haciendo Ragnarok, él estaba leyendo Mike de Thor, esta serie escrita por Jason Aaron, quien es el escritor responsable de Thor desde hace unos años, y que se refiere justamente a la etapa en la que Jane Foster ocupa el lugar de la diosa del trueno. Sí, sí, para... bueno, yo creo que todo el mundo ya sabe el tema de esta... que fue un misterio realmente, cosa que ya no se va a dar en esta película, a menos que, bueno, siempre nos pueden sorprender de alguna forma, pero fue durante un tiempo un misterio en el cómic quién era esta mujer Thor, y ahora vamos a tener la oportunidad de verlo en el cine. Que no han tenido ningún problema en adaptar ideas bastante recientes, bastante buenas, en la medida de que ha sido necesario para el cine. Así que tal la necesidad del universo Marvel de tener mujeres de carácter y que tengan buenos roles es patente. Creo que Captain Marvel no resolvió esos problemas en su totalidea. Entonces, la idea de tener a Natalie Portman como Thor me parece interesante para esta nueva etapa. Sí, y creo que ese es un tema que va a tomar bastante atención en esta fase, al menos en estos proyectos. Hay esta presencia a lo largo de todo. Me parece aquí que, bueno, ya que vamos a estar mencionando esto, un rápido repaso a los 10 proyectos que se anunciaron. Es la película de Black Widow, que estrena en mayo del año que entra. La Que serie de era una de televisión. las pocas de las que sabíamos algo. Por lo Pero no menos habíamos sabíamos que se visto estaba los grabando. trailers. Había rumores, había filtraciones, había fotos de paparazzi en el set, pero oficialmente no había ningún anuncio de quién la estaba haciendo, si ya tenía director, guión, etcétera. Todo eran suposiciones y conjeturas a partir de filtraciones y trascendidos. Y ya Hasta finalmente se donde anunció. sabíamos, Scarlett Johansson tenía un nuevo canal de YouTube. Podría ser. Y después de eso tenemos la serie de televisión de Falcon and the Winter Soldier, que estrenaría en otoño de 2020, seguida de The Eternals, película para noviembre de 2020. Y después en 2021, cuando se viene la carga un poquito ya más pesada, empezaría con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings para febrero, WandaVision, la serie de Scarlet Witch y Vision en la primavera de 2021. Después que otra vez saltamos a cine con Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que sería para mayo. Después en la primavera de 2021 estaría la serie de televisión de Loki, seguida de la serie animada de What If en el verano, y cerrando esta primera andanada de series con Hawkeye, que estrenaría en otoño del mismo año. El cierre de estos 10 proyectos es justamente Thor, que este Thor 4 va a dar como título Love and Thunder. Encuentro interesante la integración con la plataforma de Disney Plus. Es ciertamente una buena estrategia de parte de Marvel Studios el potenciar la plataforma ligándola con el universo cinematográfico, algo que no se ha hecho, no lo ha hecho nadie hasta ahora. Y está en condiciones de hacerlo Marvel, bueno, con Star Wars y con el universo cinematográfico Marvel. Así que vamos a ver cómo funciona. Eso ha tenido alguna aplicación limitada con las series anteriores, específicamente con Agents of Shield, pero digamos un vínculo mayor a tomar un elemento de la trama y después explotarlo en forma paralela no se ha dado. Entonces, la idea de empezar a trabajar las historias a través de las series de televisión y de las películas en forma paralela, simultánea, es algo que no sé si lo van a hacer de esa forma, pero si lo hacen va a ser interesante de ver hasta cierto punto. Digamos, en la medida que uno tenga tiempo para ver tanta cosa. De hecho, se supone que sí va a haber una integración mucho más cercana. Porque, por ejemplo, de Falcon and the Winter Soldier, que es la primera de estas series, que curiosamente el servicio de Disney Plus arranca en noviembre de este año, pero ellos, sin dar una fecha definitiva, dicen otoño. O sea, que podríamos estar hablando de la segunda mitad del próximo año, pues por ahí entre septiembre y noviembre sería lo más probable. Y en esta serie ya se anticipó que Sam Wilson va a portar el escudo y un uniforme reminiscente al del Capitán América. Sabemos que el villano principal va a ser Helmut Zemo, que además va a traer la máscara de color púrpura, que es algo que emociona a mucha gente. No sé si has visto videos o reportes de cómo estuvo esto durante la presentación. No, para nada. Pues resulta que conforme los fue presentando, estaban subiendo todos al escenario, lo que acostumbra hacer cada año de irlo subiendo poco a poco para al final terminar con el escenario lleno de gente que está trabajando en los proyectos. Y conforme los iba llamando, empezaron a hablar un poco de qué se trataba. Y apenas empezaban a decir algunas cosas, cuando de repente se encendió la pantalla, una interrupción en video, aparece Daniel Brühl al cuadro y dice: "Hola, nada más pasaba a saludar a unos viejos amigos. Los veré muy pronto, caballeros". Y se pone la máscara púrpura, no la que parece un velo, sino la más reciente, la que parece que trajera un calcetín cubriéndole la cabeza. Y ya, se corta el video. Entonces fue como poner un teaser de que regresa Simo ya como villano en forma y con una apariencia más cercana a la que tenía en los cómics. Entonces aquí se le está dando seguimiento directamente a la película, porque esto tendría lugar un corto periodo de tiempo después de Avengers Endgame. Y dentro del elenco, además de Sebastian Stan y Anthony Mackie, que regresan como los protagonistas. Daniel Brühl, que sabemos que va a ser el antagonista. También se integra al elenco de la serie Emily Van Camp, quien dio vida a Sharon Carter en un par de películas. ¿Seguro que va a estar Emily Van Camp en la serie? Ok. Sí, a mí me tocó estar haciendo la cobertura de las notas para la Covacha, entonces chequé y rechequé en varios sitios. Ella no estuvo presente en el panel, pero sí se anunció que está contemplada para participar en la serie, que además, pues como menciono, es con la que va a abrir justamente esta línea de series del universo Marvel para el sistema de Disney Plus. Sí, la verdad es que la extrañamos un poco bueno, las dos películas de los Avengers. La última vez que apareció fue en Civil War. Y el personaje, la verdad es que nunca logró desarrollarse en el cine, más allá de ser un casi que un interés romántico como de segundo orden para Steve Rogers. Como no la trabajaron realmente, a pesar de aparecer en dos películas, no trabajaron la relación de ellos demasiado, más allá de un poco de desconfianza, unas miraditas por acá. No es mucho lo que se hizo con ese personaje. Entonces, la idea de trabajarlo ahora en una serie de televisión, darle más espacio para desarrollarlo, me parece buena. Es un personaje muy bueno. Sí, que tiene potencial para hacer cosas interesantes con ella. Entonces, sí, me parece que es una buena noticia. Eso tiene que ver con lo que te mencionaba, que al parecer ese será un tema, el de tener una mayor inclusión de mujeres, porque esta serie va a constar de 6 episodios. Esto no, hubo un par de datos que no dieron durante el panel, pero que habían trascendido en la semana por algunos de los sitios dedicados a Hollywood, por ahí Variety, Deadline y algunos otros sitios. Ya habían revelado que los 6 episodios los va a dirigir Kylie Coughlin, que es una directora que ha trabajado en The Handmaid's Tale, o sea que sabemos que es de capacidad probada. Y el guión originalmente se había anunciado a Malcolm Spellman, que es el escritor de la serie Empire, como que él iba a ser el escritor. Y recientemente trascendió que no va a escribir él solo, no dieron detalles si van a trabajar juntos o van a escribir algunos episodios. Se suma también Derek Kolstad, que es el guionista de John Wick. Entonces me parece que a nivel de equipo de trabajo, pues creo que es una alineación bastante respetable. Involucra mujeres, integran un personaje femenino al que seguramente le van a dar un espacio, y sería interesante ver cómo funciona la dinámica en un universo cinematográfico Marvel post Capitán América, cuando tenemos a Sam Wilson ocupando el rol del héroe y llevando por compañero a Bucky o Winter Soldier, como se le conoce en esta ocasión. Sí, veamos el resto de las series, porque no, creo que nos estamos deteniendo mucho en esta. Ya hablamos de Black Widow, Thor: Como las Love dos and primeras de Thunder. las que había más detalles. Sí, es Que por cierto. cierto, de Thor no lo mencionamos. También esta semana fue cuando se dio el anuncio de que regresaba Taika Waititi a hacerse cargo de la película. Eso se informó hace unos días apenas. Y la otra cosa que hablábamos de mujeres, Tessa Thompson tendrá un papel importante. Y algo que se especulaba después de que la vimos en Ragnarok, lo confirmó en el panel, que el personaje de Valkyrie es bisexual. Porque lo que ella habla de que el arco que su personaje va a tener en la película, dice que ella en este momento es el rey de Asgard y el primer pendiente que tiene en su lista de trabajo es conseguir una reina. Okay. Entonces creo que aquí el tema de la inclusión es algo que va a estar muy marcado en toda esta fase 4. Jimmy Alexander simplemente desapareció, ¿no? Dijeron que estaba viva, nunca dijeron dónde estaba. Y no se le mencionó aquí, no hubo más detalles sobre quién más está en el elenco, aparte de Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Natalie Portman. Entonces, de momento no sabemos si se va a integrar. Insisto, esta película es de las que se anunciaron, la última es para noviembre de 2021, entonces seguramente todavía hay tiempo de que haya ajustes y más anuncios por ahí. Ok. Pues lo siguiente en el calendario sería Eternals. Sí, esta es la película que me causa más curiosidad. No más interés, pero sí más curiosidad. Porque es muy poco lo que he leído de Eternals. Leí, por ejemplo, la miniserie de Neil Gaiman, que la verdad era bastante fome. Y no sé ¿No te realmente qué esperar de estos personajes. gustó la miniserie de Neil Gaiman con John Romita Jr.? No me encantó. Dejémoslo en eso, no la encuentro mala, la encuentro fome. Okay. Es que entre los comentarios que hacen, yo tengo la impresión de que justamente van a tomar esa como punto de partida. Encuentro que como setup, como preparativo, como plataforma de lanzar a los personajes es una buena idea, la forma en la que los trabajan ahí. Como historia la encuentro fome. Bueno, para esta película se anunció, de entrada tiene una directora, que es Chloe Zhao, quien recibió muy buenas críticas por una película independiente que salió el año pasado, que es The Rider. Y el elenco, son varios actores medianamente conocidos, seguramente muchos los habrán visto por ahí en papeles de televisión haciendo secundarios. Y los dos nombres de más peso en este elenco ya confirmado son Angelina Jolie, quien va a interpretar a Tina, y Salma Hayek, que va a interpretar a Ajak, que en este caso es curioso porque en los cómics Ajak es hombre. Entonces ahí sí es curioso. Y el comentario que hizo durante el panel Chloe Zhao respecto a la película es que, a pesar de que sus personajes son inmortales, mucho de lo que quiere explorar con la película es el tema de lo que significa ser humano. Entonces me parece que esto apunta a que sí van a tomar por ahí algunos elementos de la serie de Neil Gaiman. Ok, la otra serie es Chanqui, o perdón, la otra película es Chanqui o Chanchi y La Leyenda de los 10 Anillos, que según lo que leí va a aparecer acá definitivamente, uy, El verdadero mandarín. el verdadero mandarín, gracias Beto. Sí, de hecho ya está confirmado. Esa es la idea de que sea de Ten Rings. El cortito que apareció después de Iron Man 3, no todo el mundo lo ve por ahí, que nos ¿Irá a muestra cómo aparecer Ben designan los Kingsley? clones. ¿Sir Ben Kingsley? No lo sé, habría que recordar que en ese corto que menciono, se ve cómo está la impresión, que se convierte en una celebridad entre estos, y de repente hay una incursión en la prisión para sacarlo de ahí, con lo que descubrimos que efectivamente la organización conocida como los 10 Anillos sí existe, y que tiene una cabeza que no era él, y se hace una alusión a la existencia de un verdadero mandarín. En este caso ya nos confirman que ese es el caso, entonces tal vez aparezca porque hasta donde sabemos fueron ellos los que lo sacaron de prisión. Y de hecho ya está anunciado en el elenco, el papel del mandarín lo va a interpretar Tony Leung, que es un actor que Oh, seguramente todo ha Tony visto aunque Leung. no lo ubique. Sí, él va a ser el mandarín. El protagónico se lo dio un actor que probablemente ninguno de nosotros conozca, es un actor nacido en China, pero criado y que actualmente vive en Canadá, se llama Simu Liu, y él es famoso por una comedia de televisión que transmite la CBC, que es una cadena estatal allá en Canadá, perdón. Y entonces no realmente nadie lo ubica, y el único otro anticipo que se dio el elenco es Awkwafina, esta actriz asiática, a quien probablemente muchos recuerden por Ocean's 8 o por Crazy Rich Asians, que son sus dos películas más recientes, además de que por ahí creo que también es cantante. Ok, creo que nunca he escuchado a Tony Leung en inglés, no lo recuerdo por lo menos, pero es un gran actor. Aparte de un gran actor de artes marciales, es un gran actor a seca. Y me parece que es una elección muy adecuada tenerlo como villano. Sí, ok, WandaVision, el nombre no me gusta, espero que lo cambien de aquí a 2021. No lo van a hacer. Ok, es que suena como, no sé, me lo imagino muy literal. Es que creo que están haciendo un juego de palabras, como que sea, lo están anunciando como cuando te decían de los sistemas de televisión o cámaras, así como las cámaras Panavision. Creo que eso es lo que están jugando. Si ves el logo, tiene esta apariencia como de diseño retro. Por ahí incluso veía que algunos sitios están especulando que la película va a tener lugar en los años 50, lo que realmente no tiene mucho sentido, y menos cuando revisas el elenco. Pero el logo te da esa impresión de algo viejo, entonces me parece que están pensando más algo así como en la WandaVision de esto, porque la idea de la serie es que va a explorar todo lo que implican los poderes de Wanda, que es la Bruja Escarlata. Y la serie, ¿sabes qué algo extraño están preparando? Cuando Kevin Feige dijo, si este logo les parece raro, espérense a ver la serie. Y estaban hablando de qué esperar de la serie. Paul Bettany nada más puso a confundirse. A mí no me pregunten. Yo lo último que supe fue que me mataron y no sé qué estoy haciendo aquí. Entonces, Al parecer tienen pensado hacer algunas cosas. Hay un insistente rumor de que va a haber una presencia del multiverso en esta serie. Y lo que sí confirmaron es que lo que ocurre en la serie va a derivar directamente en la historia que se va a desarrollar en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Es decir, la trama de la serie va a llevar directo a la película. De hecho, Me pregunto para la si película. van a hacer una especie de mezcla de House of M y la miniserie de Steve Englehart de WandaVision ¿de qué año fue, Beto? ¿Como del 84? 84, 85, no creo que vaya por ahí. Más bien se me hace que van a estar haciendo cosas con temas de qué tanto es magia lo que puede hacer Wanda. Y lo que te decía el elenco, que no tiene mucho sentido que digan que la idea es que aparezcan los 50, porque además de Paul Bettany y Elizabeth Olsen, que interpretan a Vision y Scarlet Witch respectivamente, solamente se anunció a otra persona en el elenco. Y que es una actriz y ay, se me perdió el nombre, por aquí lo tenía. El caso es que el único otro personaje que tenemos confirmado que va a aparecer en la serie es Mónica Rambeau, que quienes vieron Captain Marvel sabrán que en la película aparece ella como una niña, es la hija de María Rambeau. En esta serie vamos a tener a la versión ya adulta de este personaje. Entonces, si se están moviendo más hacia el presente, no tendría ningún sentido que digan que la serie va a ubicarse en los años 50. Que imagino que la especulación fue a raíz del logo, pero no creo que vaya por ahí. Bueno, es que con los poderes cósmicos fenomenales de la Bruja Escarlata, tal vez hagan algo con su salud mental, lo que espero que no sea así. La verdad es que es un personaje que me gustaba bastante, pero como le. No sé. No sé si puedo decir que era un gran personaje, pero sí que me gustaba. Y creo que lo echaron a perder bastante con las últimas historias. No digo que las historias en sí sean malas, pero hay historias de las cuales los personajes. Es difícil que se repongan y creo que Scarlet Witch es un personaje que no, que después de House of M, la verdad es que no logró recuperarse a lo que era antes. Creo que para la gente que no leyó toda esa historia, que no es fan de cómics y que no leyó esas cosas, obviamente que puede disfrutar al personaje como lo ha conocido en el cine, pero si sigue la historia del personaje, ha tenido estas historias que son un poco difíciles, como Hank Pym. Hank Pym nunca se repuso de ser un marido abusivo. Ah, claro que sí. Cuando se convirtió en el científico supremo de la Tierra. Pero después cuando se fusionó con Ultron y se fue a vivir como un lugar extraño y peleó con todos los Avengers y después se fue al espacio, ya Después del no marido sabía qué hacer abusivo, con Hank Pym. también tienes la etapa en la que dejó de usar trajes, que fue en West Coast Avengers, donde justamente hacía equipo con Scarlet Witch y Vision, entre otros personajes. Entonces creo que sí Pero hay que Hank cosas Pym que se siempre pueden llega hacer un con momento en el que estás discutiendo con él y le dices, al menos yo no le he golpeado a mi esposa. ella. No lo sé. Ese es un recurso barato, eso es como decir, porque es Batman. Creo que no es tan barato, no es lo mismo, Yo creo que pero sí. sí, en algún momento llega al punto en el que le puedes decir eso a Hank Pym. Ya Ok. encontré el nombre de la actriz que va a interpretar a Mónica Rambeau. Es Teyonah Parris, quien es mayormente conocida por la serie If Beale Street Could Talk. Perdón, no es una serie, es película. Ok. Que estuvo nominada en la pasada entrega de los Oscar. Y no la he visto, pero ubico a la actriz por apariencia física, entonces me parece que es una adición interesante y habrá que ver si eventualmente la idea es convertirla en amiga de Carol Danvers como hacen los cómics. Sería divertido que empiecen a hacer chistes de que hay más de un Capitán Marvel en el universo. Sí. Además que no sé cuál de las dos tiene más nombre. No sé si hemos sacado la cuenta, Beto. Ok, ¿qué otra serie nos queda? What ¿Tiene más If. nombres? Seguramente Carol Danvers. Es probable. What If, que en el verano de 2021, que no sabemos exactamente qué van a hacer, si es una adaptación del cómic. Va a ser interesante ver eso en el cine. Me parece ¿Cómo que interesante la no idea sabemos? de. O sea, perdón, en las series de televisión. Me parece interesante la idea de explotar estos conceptos, de ya saber que. Llegamos a un punto en el universo cinematográfico Marvel en el cual necesitamos hacer cosas un poco distintas. Ya la gente absorbió la forma, la narrativa de los cómics al punto en el que ya puedes hacer cosas de la edad de bronce y de la edad moderna de los cómics en el cine y en la televisión. Entonces, empezar a ver este tipo de historias que son autorreferentes o están involucradas aún más dentro del propio universo de los cómics. Porque es que no sabemos si ya se hizo el anuncio de exactamente qué es. De entrada, es una serie animada. Ok. Y la idea es que va a Pensaba tomar el que tenía que contrato. ser animada porque dije, ¿de dónde van a sacar presupuesto para hacer eso toda la semana? El caso es que la idea es que la voz que te va a guiar a lo largo de las historias va a ser Watu, The Watcher, que va a ser interpretado por Jeffrey Wright, este actor afroamericano. Okay. Probablemente quien C la con mayor voz gente puede AM. ocuparlo por el papel de Felix Leiter en las películas de James Bond. Creo que es tal vez de donde es más fácil que lo ubiquen. Es un muy buen actor, me parece que es una elección bastante interesante para Watu. Y la idea es que van a jugar con el concepto de lo que era la serie de What If, todos estos futuros alternos de qué hubiera pasado si. Y en este caso, las historias que van a explorar dentro de la serie van a partir de eventos en las películas del MCU. Es decir, te van a decir, por ejemplo, qué pasaría si Loki hubiera encontrado el martillo de Thor. Okay. O si Hulk no se hubiera convertido en Hulk. Si Bruce Banner nunca hubiera sido Hulk. Y O si Wolverine siguiese siendo un perro. si no hubieran detenido a Chitauri. En fin, toda esta clase de cosas. Lo interesante es que publicaron una lista de nombres de voces confirmadas. El 80% de los actores que han aparecido en el universo Marvel le van a dar voz a sus personajes en la serie animada. Así es de que, sí, cuando volteas a ver el elenco que tienen para lo que será la primera temporada de esa serie, es algo impresionante. Ok, creo que con eso terminamos, ¿no, Beto? Nos falta. ¿Te saltaste Loki? Ok. Que de Loki no hay muchos detalles. Esta es para la primavera de 2021. Está bastante lejos. Se confirma nada más que la versión de Loki que va a aparecer en la serie de televisión, el Loki que conocimos a lo largo de estas películas, lo vimos morir en Infinity War. Se supone que sí murió, pero la idea es que el Loki que vamos a ver aquí es el Loki de 2012, que es el que en Endgame se roba el cubo cósmico y desaparece. Entonces tenemos este Loki fugitivo en el tiempo y esas son las aventuras que va a seguir esta serie. Ahí no hay todavía detalles de escritores, directores, nada. Solamente sabemos que Tom Hiddleston regresa para interpretar a Loki. Un ¿Esa Loki te la habías saltado? pre-redención. Así es. Esa es para la primera de 2021. La animada de What If es para el verano de 2021. Y la última de estas series, para el otoño de 2021, es Hawkeye. Que de Hawkeye lo que hicieron fue presentar un video que también por ahí está circulando en redes, grabado desde el salón, entonces no se ve muy nítido, pero lo que mostraron es una secuencia animada que se ve así como para me imagino que va a ser la entrada de la serie, que tiene una animación hecha con siluetas y colores sólidos de fondo. Se ve un fondo amarillo y ves la figura de Clint suspendido en el aire y disparando dos flechas hacia abajo, las flechas moviéndose, ves una diana rodeada de flechas y de repente todo se acerca hacia un lado y se ve la silueta de una mujer de cabello largo sosteniendo un arco, que en ese momento el salón estalló en alaridos porque esto confirma la llegada de Kate Bishop al universo cinematográfico de Marvel. El logo, si le echan un vistazo, básicamente es el logo que han Estalló tenido en las series recientes. alaridos. En serio, busca el video y No, no, sí, sí, te creo, pero me dio risa la forma de decirlo. sí, es que todo el mundo empieza a correr esto y oyes que están murmurando y hay un estado de celebración y en el momento que se ve la silueta de Kate, se oye un Una grito, excitación ansiosa. ajá, básicamente. Y si le echan un vistazo al logo de la serie, pues básicamente es el logo que han tenido las últimas series de cómic, en donde justamente compartían el título tanto Clint como Kate. Entonces, Eso lo creo que diseñó David Aja, ¿no? Creo que sí. sí, si no me equivoco, todo el diseño de la portada y demás, estas letras muy, muy redondeadas, muy, muy elegantes, si no me equivoco, era diseño. Ok, Beto, recibimos algunas preguntas, las pedí impromptu y llegaron preguntas de inmediato. Ok, Ozonari pregunta, ¿ah? ¿qué tienes por ahí? Ozonari, que siempre nos escribe, pregunta, suponiendo que hablan en este episodio de los anuncios de Marvel en la San Diego Comic Con, ¿qué Le licencia, adelantamos. por eso lo saco a colación, ¿qué licencia creen que sería mercadeable y se ha dejado de lado hasta ahora? Mercadeable, creo que Kevin Feige ya demostró que cuando confía en su equipo puede sacarle jugo a lo que sea. Así es de Ok, pero que han algo más dejado una. obvio que tal vez podrían haber explotado y no lo han hecho hasta ahora. Híjole, no, es que realmente no hay nada que tú digas, esto sería un trancazo. No, creo que no hay nada. Partamos de que hace 10 No, años, los cuando tuve trancazos 10, son la buenos, ¿no? dirección, sí, es un hitazo. Ok. De ahí viene trancazo, hit, golpe, tranca. No, no hay nada que pueda decir que sería un éxito obvio, porque realmente si hace 10 años volteas a verlo con que estaban trabajando, era todo lo que eran los héroes de segunda categoría del universo Marvel. Incluso su alineación de Avengers no era una de las más populares. Si quieres ir a personajes populares, pues lo más popular eran Spider-Man y los X-Men. Y no tenían a ninguno de ellos hasta hace poco que firmaron el acuerdo con Sony, y que ahora se vendrán los X-Men dentro de tal vez no mucho tiempo. Entonces, algo así que sea obvio que hayan dejado pasar, me parece que no. Yo creo que a lo que le puede ir muy bien, si es que se encaminan para allá, es expandir un poquito el universo cósmico de Marvel, que con lo que han hecho en Guardians Capitán Marvel, yo creo que están puestas las bases para poder expandirse en esa dirección. Y los títulos de horror, Bueno, que yo también con el teaser de Blade, creo que también por ahí hay una entrada. ya que lo anunciaron, a mí me interesa bastante que cuándo, cómo y qué van a hacer con los Cuatro Fantásticos. Que no anunciaron. Sí, anunciaron que lo van a hacer. No anunciaron ni fecha, ni quiénes son los actores, etcétera. Pero que se viene. Sí, que creo que aquí, eso también lo comentamos al final del panel, y ya cuando es así la alineación, que cuando es cuando abres la cámara y hay 30 personas sobre el escenario, que son las dos que están, el cierre del panel fue otra bomba mediática, porque se para Kevin Feige en medio de donde están todos los actores, y dice, lamentablemente se nos acaba el tiempo y ya no tuvimos tiempo de hablar de Black Panther 2, de Guardians 3, de los Fantastic Four o de películas de mutantes. Ni siquiera de Blade. Y cuando dice esto, por un costado del escenario, entra Mahershala Ali, este actor ganador de dos Oscar. Entra, camina hasta Kevin Feige, toma una gorra y se la pone, y la gorra del logo de Blade. Básicamente fue así como, ya no nos dio tiempo de decirles nada, pero vamos a revivir a Blade en cine, y Mahershala Ali va a ser Blade. Sí, creo que con Y eso hay aquí la suficiente. Realmente son esas las grandes franquicias que a todos nos gustaría ver, los Cuatro Fantásticos, los X-Men. Y más allá de eso, no, por ahora no se me ocurre más que pequeñas historias que podrían salir por ahí, pero que no hay ninguna que esté por encima de otra a mi gusto. Algo que a mí me gustaría ver en algún momento serían los Thunderbolts. Sí, creo que ya está Simo por ahí de vuelta a las andadas, entonces creo que es algo que en algún momento se podría dar, sobre todo ahora que no sabemos qué queda de los Avengers. Y nada más quería comentar sobre este último de Blade, y que no sabemos todavía cuándo. Y creo que si lo pensamos de cierta forma, sí, ya acabamos, pero antes de que nos vayamos, una cosita más. Traer a Mahershala Ali con la gorra y decir, Blade, esto ya no podemos platicar de ello. Yo creo que este cierre del panel fue el equivalente a tener una escena post créditos dentro de sus anuncios. Ok, eso suena muy apropiado. Beto, segunda pregunta. No, es que sí, ¿saben por qué? No, es que tenemos que Ya nada, avanzar, Beto. para Tenemos cerrar, que avanzar. sí, para Tenemos que cerrar avanzar. esto. Lo que pasa es que el mes que entra está D23, que es el evento exclusivo de Disney, y hay un panel del MCU. Entonces yo creo que estas películas que mencionó al final de este panel son las otras que integran y la fase 4, Ahí va a tener y todo que el tiempo del mundo. también ahí seguramente, punto que sea un panel igual de 90 minutos y aquí anunció 10 cosas, puede tratar esas y algo más. Entonces yo creo que meter así a Mahershala Ali al final fue como un previo. Espérense el mes que entra platicamos de lo que viene. Sí, vengan a mi convención ya que vinieron a esta. Básicamente. Ok, Beto, la segunda pregunta. ¿Cuál de todos los proyectos anunciados por Marvel Studios le tiene más fe? ¿O a cuál? Lo pregunta Patton007. ¿Cuál? Pues es que la verdad de los proyectos que veo, yo no veo cuál pueda fallar. De Black Widow creo que se veía venir la película. Tiene la ventaja de que es un personaje trabajado durante más de 10 años. Thor, Taika Waititi, Natalie Portman, Chris Hemsworth, no hay nada que pueda salir mal ahí. Y yo, de hecho, yo creo que ese es trancazo asegurado. Es probablemente si las volteas a ver así, en frío, te diría que es la que tiene posibilidades de ser el éxito más fuerte de estos 10 proyectos. Yo imagino que lo que falta aquí, lo que van a anunciar en 23, va a ser la nueva película de los Avengers, que probablemente se va a llamar New Avengers. O Thunderbolts, pero más probablemente New Avengers. Y si parte con la Defenders. alineación, ¿te imaginas que parte con la alineación de los New Avengers de Bendis? Con Wolverine, con The Thing, No con creo. Spider-Man. No, Spider-Man no estaba en ese equipo. Estaba Luke Cage. Spider-Man se integra después. No, es que él estaba en el... Bueno, estoy confundido. Es que hay dos New Avengers. Están los originales. O cuando relanzó la serie Bendis. Y después cuando lanzó dos ¿Cómo? series paralelas. ¿Son nuevos y son originales? ¿Eso no es una contradicción? Sí, pero son cómics, Beto. Hubo dos series New Avengers, si no estoy recordando mal. Y la segunda fue la que estaba The Thing y estaba Wolverine. Que era paralela a la otra. Fue más o menos como los X-Men Blue y los X-Men Golden, pero con los Avengers. Debe haber Pues sido podría por ahí ser, por pero 2006, no algo creo así. que vaya por ahí. Pero en fin. Porque yo creo que con los personajes que te quedan puedes tener un buen equipo de Avengers. Puedes Sí, tener a Thor, sí. Jane Foster, puedes tener unas Avengers femeninas. Pero Tienes a Thor, imagínate vas que a tener a Kate parte, Bishop. en vez de estar aquí con las películas de origen y pasito a pasito, y vamos construyendo, ¡pum! Todo el universo Marvel mezclado ahí en un grupo de Avengers nuevo. No creo que lo hagan. Es demasiado pronto para algo así. Pero digo, vas a tener a Thor, que va a ser Jane Foster. Vas a tener a Kate Bishop como Hawkeye. Y vas a tener a Scarlet Witch. Está Capitán Marvel. Y ahí tienes un core para hacer un equipo femenino. Sí, ¿cómo se llamaban? Alfa. No, no, no era Alfa. Era... ¿Cómo se llamaba el grupo de Avengers de puras mujeres que hubo? Algo de Squad. Ahí estaban. No, no era ni Team era. Tenía la A y algo. No recuerdo. Pero Sí. fue incluso el sobrenombre que se les dio cuando aparecen todas las mujeres juntas en Avengers. Ok, en fin. Todas esas cosas y más se podrían hacer. Y la última pregunta que nos manda Efren, que tiene un nombre extraño, Güeromex, Beto. Hola, un saludo. ¿Han leído Blade? ¿Qué les parecieron las películas de Blade? ¿Y qué les parece el anuncio de una nueva película? No, Blade, sí. sí y bien. En ese orden. Ok, leer Blade, sí, mucho, bastante. En los 70 era un cómic muy, muy extraño, cuando andaba Blade vestido de verde y un rojo muy anaranjado. Y tal vez la etapa más fuerte del personaje sea en los 90, cuando crearon a los hijos de la medianoche, ese equipo con Morbius y Ghost Rider y demás. En general creo que Blade ha tenido épocas bastante buenas en cómic, otras no tan buenas y dos o tres que preferíamos dejar en el olvido. En cuanto a las películas de Wesley Snipes, la primera me parece una película muy sólida, la segunda es una película muy divertida que expande bien esa mitología, Y la la tercera es tercera un David Goyer. asco, un desperdicio de celuloide, de tiempo, de actores, de personajes. Es una de esas cosas que no sabes quién dio luz verde hasta que te das cuenta que era David Goyer escribiendo, produciendo, dirigiendo, siendo el productor ejecutivo, firmando los cheques y dándose órdenes a sí mismo. Por eso salió mal. Problema es que no se hacía caso. Ok, Beto, con eso ya completamos 40 minutos del podcast, así que ¿te parece si pasamos al comentario de cómics? Parece bien. Por cierto, anda por ahí circulando un chiste de David Goyer. Dice, cuando vas al cine ves un avance o algo que te interesa y tiene un muñequito ahí dibujado con cara de emoción. Dice, se vuelve a ver la pantalla y dice, escrito por David Goyer. Y cambia su cara a una cara de, ah, ya no quiero ver nada. Creo que todos nos sentimos igual. Cara de Pero tristeza sí, y decepción. de decepción, de desencanto. De pena y sufrimiento. Se quedan muchas noticias, hay mucho que comentar de San Diego, pero ya será para futuras entregas de este podcast. Y entonces nos vamos a los cómics. ¿Qué leímos esta semana, Esteban? Leímos dos cosas. No sé, tú tal Ah, vez leíste leímos más, yo he más. leído. Ok. ¿Qué leíste? Leí New World, que es un cómic de Alex Scott y de Trad Moore, Tradmor. el talentoso Trad Moore, cuyo nombre no podía recordar, así de talentoso. Hace rato que no he terminado de leer las miniseries de Luther Strode. Estoy tentado de comprarme el recopilatorio de las miniseries, pero todavía no lo hago. Y Tradmore es un tipo que no sé si he visto o no recuerdo en estos momentos otro dibujante que haya tenido un debut tan auspicioso, tan impactante y que haya trepado tan rápido como un artista destacado en el medio e innovador también. Creo que hay que ir a leyendas como, no sé, Mike Mignola, claro, para encontrar artistas que hayan tenido un impacto tan fuerte y tan repentino. Pero yo creo que aquí hay una diferencia importante, porque cuando llegó Sienkiewicz de entrada es un artista con educación clásica. Él sí estudió para ser artista, es sí, dibujante clásico, de que puede trabajar con lápices, con carboncillos, con plumillas, etcétera. Y cuando él llegó a hacer cómics, llegó dibujando un estilo bastante clásico y poco a poco fue que empezó a incorporar todas estas sí, técnicas combinadas y lo que hace tan gracioso su estilo. Y por Y ahí se volvió decía. más expresionista, ¿va? Al principio se parecía un poco más a Neal Adams. Sí, por ahí decía, es que no, nunca te imaginaste que la herramienta más usada por un artista fuera a ser una navaja, ¿no? Por este estilo de cortar la tinta para crear efectos en la página. Mismo caso de Mike Mignola. Mike Mignola cuando llega a los cómics y llega trabajando un estilo bastante más cercano a lo que podemos considerar como tradicional, sobre todo para el género de superhéroes, y poco a poco es que empieza a darle rienda suelta a su estilizado y dibujo con este uso de sombras y el uso muy marcado del claroscuro. En el caso Pero de yo Tradmore, creo que para Cosmic Odyssey parece. ya teníamos una versión bastante cercana al Mike Mignola que conocemos actualmente. Sí, pero ya sabiendo que tendría 5 o 6 años en la industria. Sí, Y pero es cuando relativamente aparece reciente, o sea, no había hecho tantas cosas. Ah, no. No, ¿Qué igual fue lo Sienkiewicz primero que también. hizo la miniserie de Rocket Raccoon con Bill No, Mantlo? antes de eso tenía sobre todo historias cortas por ahí en antologías, lo que llaman historias de inventario, de las que aparecían como respaldo en algunos cómics, que aparecían en Marvel Comics Presents y de repente en algunos anuales y demás. Entonces ya había ido acumulando por ahí paginitas sueltas. La miniserie de Rocket Raccoon es su primer proyecto ya más en forma y después de eso se había limitado mayormente a hacer portadas hasta que de repente en Tops le sueltan la adaptación de Drácula y de ahí da el salto a Dark Horse y Hellboy y nunca volvió atrás. Ok, pero de todas maneras estamos hablando de un artista, no sé, tal vez a futuro vamos a ver qué tanto impacto tuvo cuando empiecen a aparecer tal vez otros artistas inspirados en su trabajo, pero a nivel de tener un estilo propio y bien definido y que ha seguido desarrollando con el paso del tiempo, no se me ocurren tantos ejemplos hacia atrás. Entonces siempre tengo algún interés en ver un proyecto nuevo de Tradmore. Creo que manteniéndose dentro de su estilo, siempre logra buscar alguna forma de darle dinamismo a la página y de forzarse un poco a plantear tanto el diseño de página como las transiciones de viñetas de una forma novedosa. Por ejemplo, cuando lanzaron el All New Ghost Rider y no recuerdo cómo se llama este Ghost Rider nuevo, que es como el vigésimo. ¿Pero a cuál te refieres? ¿Al Al Cosmic? latino. ¿O No, no, no, antes. Al que ya. tenía el auto. No, no le han puesto ningún calificativo. Es Ghost Rider es el más reciente y aparte es el que ya apareció en televisión. Bueno, pero el tema es que, y lo comentamos en el podcast, porque eso debe haber sido hace unos, no sé, tal vez 3, 4 años atrás, buscó la forma de hacer dinámicas escenas de persecuciones de autos en el cómic, algo que es difícil. Acá el tema es como diseñar este mundo de ciencia ficción, un mundo bastante parecido al actual, realmente. Es un poco de. Creo que a lo que más me pudo recordar este cómic fue a The Truman Show. El cómic se llama nuevamente The New World, escrito por Al Scott con dibujos de Trad Moore, colores de Heather Moore, que imagino que es su esposa, y letras de Clayton Coles. Y la historia parte con. Y ¿Sí? sí, no, yo me imagino que tal vez la referencia visual a qué te remite, a mí a lo que me recuerda mucho visualmente, pese a que son dibujantes de estilos muy distintos, es un poquito a lo que hizo Marcos Martín en su colaboración con En Como Day Private Before, Eye. en Private Eye justamente, que además me parece que es un futuro similar, ¿no? Un futuro no tan lejano, con Hiperconectado. mayor uso de tecnología, hiperconectado, entonces, y sobre todo este trazo muy limpio y con colores muy llamativos. Creo que es visualmente tal vez la referencia más cercana. A mí me llama la atención mientras estaba leyendo el cómic y me preocupaba el tema de los colores, digamos, una preocupación por no usar negros más allá de cuando es necesario el negro. La mayoría de las líneas, o una buena cantidad de las líneas de cada página, no son negras. Y renuncia un poco al tema de definir las figuras con color, con líneas negras. No siempre, pero en muchas ocasiones lo hace. Entonces, es bastante llamativo para mí, que en muchas ocasiones dejara de lado eso. Sí, lo del no usar líneas negras a veces es decisión que se hace durante el coloreado, pero su trazo, él no usa nada de achurado, no hace nada de sombras a partir de medios tonos ni nada por el estilo. Y por ese lado, creo que el único otro dibujante reciente creo que hace algo similar de no crear sombras a partir de achurados y efectos en el trazo era David Lafuente, que igual nada más era como que marcar los contornos, pero él con escaleras de líneas. En el caso de Trad, creo que algo muy muy distintivo es que no le da distintos pesos a sus líneas, ¿no? Las líneas interiores de una figura son iguales a las exteriores, y es más la composición de formas la que ayuda y lo define todo, lo cual me parece que lo hace todavía más complejo el lograr que las cosas funcionen sin tener que depender de trucos con la línea o con achurados para crear sensaciones de profundidad. A Pero mí me da la sí es sensación un. de como una mucha redondez en el dibujo de Tradmore. Obviamente que es como que las líneas rectas se circunscriben a los artefactos, a la arquitectura, pero no a las personas ni a las cosas hechas por las personas en general. Las armaduras, las cosas en general, como que todo lo que es orgánico o es ropa o cosas así son más bien redondos. En fin, es bastante especial el dibujo de Tradmore. No se ve como el de nadie más, en mi opinión. Sí, es muy distintivo. Por ahí, si quienes nos están escuchando no lo ubican, mencionó hace un rato Esteban de Legend of Future Strode, hizo muchas portadas para la serie Ghost Rider de Robbie Reyes, y actualmente está dibujando Silver Surfer Black, esta miniserie de Donny Cates. Entonces, si no lo ubican, por ahí échenle un ojo, o en especial a esta serie que estamos comentando, que se llama The New World y que fue publicada el año pasado por Image Comics. Ok, entonces yendo un poco más a la trama de este cómic, la idea es que en algún momento del futuro hubo 5 explosiones en grandes ciudades de artefactos nucleares que destruyeron básicamente Estados Unidos como país y construyeron una nueva versión. Se parece un poco al concepto de East of West de Jonathan Hickman, pero hasta ahí. Hasta el punto en el que se disgrega y se reorganiza Estados Unidos en distintos lugares. Entonces, en este universo, o sea, perdón, en esta versión del futuro de Estados Unidos, tenemos un sector que es California, donde el progreso y la organización se ha alcanzado a través de un estado que es bastante más fascista que el que existe actualmente. Sin llegar a ser un estado ultrafascista, si es un estado que exige orden y que explota a la gente de una forma bastante parecida a la actual. Es una versión un poquito más fuerte de un gobierno de extrema derecha, donde las libertades son relativas, son más perceptivas o perceptuales que reales. Entonces, tenemos un personaje que vive en una posición privilegiada dentro de esta realidad, que es el personaje de la protagonista, que es una mujer, que se llama. Se me olvidó, pero ella es una policía y trabaja en un programa de. Tiene un programa de televisión, de realidad, de. Un reality. No, ella se llama Estela Maris Eso, y gracias. más bien el estado tiene un programa que es un reality show Donde ella y es que uno de los sigue personajes. a los policías de élite de este estado policial, más que fascista creo que sería el término correcto porque no es una dictadura como tal, pero sí hay un pesado uso de la policía para restringir las libertades individuales. Me Este programa recordó se esta llama serie Odiamist. de dibujos animados, no sé si la recuerdas, Beto, que era Cops, que era como un G.I.O. de policía. Lo Debe haber único que sido de yo ubico fines del de los programa de. 80. Es que yo creo que están jugando con la idea de Cops, pero esta serie como reality que te muestra las persecuciones policíacas y con la cámara que está en el tablero de las patrullas o con las cabezas portan los policías dentro del cuerpo. La idea es esa misma, es un reality que sigue a estos policías de élite que son básicamente como supersoldados con una armadura cazando criminales, pero a la hora que inicia el programa, ellos ya tienen una misión de a quién van a perseguir o atrapar. Y la audiencia lo sigue en vivo mientras realizan la persecución del criminal en cuestión. Y al momento de que estés atrapado y sometido, se hace una pregunta a la audiencia para que voten a través de tu teléfono celular si el criminal en cuestión debe ser encarcelado o ejecutado. Y se supone que esto es algo que tienen que realizar estos policías que van ganando puntos y hay un ranking de popularidad y respecto a su desempeño en este programa de los guardianes. En el caso de Estela, ella es uno de los más populares, pero no es el más popular, porque ella se rehúsa a matar a los criminales, incluso si la votación de la audiencia le pide que lo haga. Sí, esa es como su grado de rebeldía. Ella también viene de una historia trágica donde su familia, sus padres murieron. No se explica exactamente qué pasó, pero en algún momento ellos quisieron escapar de este estado policial totalitario con ella en un vehículo tratando de cruzar una gran muralla que se construyó, que es como la muralla de Trump, pero gigante. Y en vez de servir para mantener a la gente afuera, sirve para mantener a la gente adentro. En este Y caso, ¿sí? en este caso además, ellos pretenden huir a México utilizando identidades falsas. Aquí el detalle que es importante aclarar, Estela es nieta del presidente de Nueva California, y su madre era la hija, y pues esto te habla de qué tan dura es la vida en este lugar, cuando la hija del presidente, quien en teoría estaría en una posición de privilegio, había decidido escapar del país. Sí, un tema ahí de. No, no hablan de que ellos estén en una situación de malestar económico, sino que más bien de inconformismo o disconformidad con el sistema y quieren escapar de la organización político-social de este lugar. Bueno, en su intento de cruzar la frontera da la impresión de que los mataron. Y la razón de que los hayan matado es algo que se da a entender más adelante en la historia. Pero que no conviene aquí aclarar. El asunto es que ella después se cría como policía y se transforma en una de las estrellas de este programa con la salvedad de que nunca obedece la orden de matar a los criminales. Ella siempre les salva la vida y eso la mantiene como la segunda más popular, porque nunca le dan el gusto a la gente y no mata a los criminales. El más popular es un veterano de la guerra, de la Segunda Guerra Civil de Estados Unidos, que tiene un mayor protagonismo conforme avanza la serie y que es el gladiador favorito. O sea, son policías, pero a la vez funcionan un poco como gladiadores dentro de esta realidad virtual. El otro personaje importante es un hacker pirata libre de gluten, anarquista. Y de alcohol y de drogas porque es straight edge. Straight Edge. Un anarquista straight edge libre de gluten y. En fin, pero eso es un chiste que le hace el papá, realmente no es ese el tema, pero sí tiene una disconformidad patente con el sistema porque él sufrió también una tragedia que es el hecho de que su madre fue asesinada por un policía. Entonces él detesta a los policías, detesta al estado policial y quiere acabar con él, quiere desarrollar una TV guerrilla, de hecho aparece aquí la letra de la canción de Rage Against the Machine y de otras canciones populares de esta época, actuales digamos. Entonces, él hace un atentado contra la estación de televisión donde se transmite este programa y toma va varias precauciones para que no descubran quién es. Sin embargo, no resultan. Y luego, por un lado Estela, por otro lado este personaje que se llama Kirby Chakaku Miyazaki Beto. Tiro a todas las estrellas ahí. California siempre ha sido multicultural, ya ves, malditos Hippies comiqueros. hippies. Mezclas con el straight edge y todas son las new age, pues sí, es un hijo de hippies. Que aparte, si nos vamos a apariencias físicas, había que aclarar que su papá es la viva imagen de Lemmy. ¿De quién? De Lemmy Kilmister, Motorhead. Ah, sí. A mí me recordó a Wolverine, pero son muy parecidos. Creo que más bien Wolverine trataba de emular el look de Lemmy. Sí. Ok, entonces, luego de este evento, ella llega a su casa y decide salir a una fiesta. A él lo llaman a una fiesta, los dos se encuentran en la fiesta y son aparentemente los únicos dos que no están drogados y se enganchan y tienen sexo. Y después descubren, porque a ella la están monitoreando todo el tiempo, que justo se metió con el terrorista que hizo el atentado en la estación de televisión. Y al día siguiente le ordenan a ella que lo vaya a detener. Ella trata de negarse, pero no. Entonces, en este procedimiento de detención, cuando ya están a punto de, no sé, de atraparlos y logran escapar el padre con el hijo, que el padre es alcohólico, veterano de la guerra y quiere mucho a su hijo, pero además tiene problemas de estrés postraumático, entonces los ahoga en alcohol. Pero es un buen padre en términos generales, más allá del hecho de los problemas con los que lidia. Entonces, al tratar de escapar, ellos se encuentran con ella y ella, en un momento impulsivo, decide renunciar a la policía y escapar con ellos. Y ahí se le crea un problema político al presidente, porque tiene una hija que no solo, o sea, una nieta que no solo no respalda el sistema totalitario que él impuso y del cual es la figura, sino que arranca con un criminal al cual le han dicho a todo el mundo que va a ser el ejemplo de cómo no portarse, digamos, en esta sociedad. Y a partir de esto se empieza a deshilvanar el tejido de esta sociedad y analizarlo un poco y criticarlo y hacer las comparaciones con los aspectos totalitarios de la sociedad estadounidense actual y del mundo en general, tal vez. Es un cómic que presenta una historia relativamente simple. Tiene muchas implicaciones de temas de crítica social, que es algo que siempre ha sido una característica en los cómics de autor de COT. Y a mí algo que me llama la atención es muchas de las influencias que manifiesta de ciencia ficción, ¿no? Tiene por ahí algunas alusiones a películas con algún fraseo, incluso a Odisea del Espacio, por ahí una referencia. Esta idea de los realities como mecanismos de control en una sociedad totalitaria, pues te puedes remitir a películas como Rollerball, en su versión original con James Caan como protagonista. Era un deporte violento que se utilizaba para mantener entretenida a la población. Tema similar al de Running Man, por ejemplo. Estaba esta de los presos que eran obligados a competir en carreras hasta la muerte, que era Dead Race 2000, con Sylvester Stallone y David Carradine, que después hubo un remake con Jason Statham. Más reciente está una que se llamaba Gamer, que era de videojuegos, en donde eran criminales que eran controlados por un videojugador. Entonces creo que sí hay algunos elementos que puedes ubicar de muchas partes. Este del romance de estos dos jóvenes que deciden rebelarse contra el sistema, hasta cierto punto tiene por ahí algunos ecos de True Romance, esta película escrita por Quentin Tarantino y dirigida por Tony Scott. Entonces me parece que toma elementos de muchas partes, pero creo una historia que pese a todo se siente fresca. Es una historia muy, muy, muy sencilla de leer, muy, muy ágil. Y que el hecho de que sea algo tan ligerito no impide que sí tenga esta carga de comentario social y crítica a algunas situaciones políticas y sociales que son tal vez más marcadas en los Estados Unidos, pero con las que es fácil identificarse aun si vives en cualquier otra parte del mundo. Sí, creo que conforme avanza la serie se va deformando un poco el dibujo de Trad Moore, no en el sentido de que esté dibujando más rápido, sino que decide experimentar un poco con el trazo, es mi opinión. Mi idea es que logra, o sea, o decide hacer más caricaturas para tratar de expresar los sentimientos de las personas, utiliza elementos típicos de la narrativa del manga. Y va deformando las cosas, qué sé yo, las visiones de los personajes de manera de ser más expresivo aún. Así que, si no conocen el arte de Trad Moore, este va a ser como una especie de curso intensivo. Y yo creo que la verdad es que, si bien no es un cómic que vaya a ser, no sé, que en 10 años más se hable como que sea una obra maestra de esta época, sí es un cómic que vale absolutamente la pena. por la historia y por el dibujo, para pensar un rato y para disfrutar bastante, bastante entretenido. Además de que es una historia completa, contada en solo 5 números, que ya hay un tomo, así es de que no es ni siquiera difícil poder hacerse con ella. Con un primer número triple o doble, por lo menos. Sí, tiene bastantes más, como 40 y tantas páginas de historia, al menos el doble de un número normal. A mí un detallito que me llamó mucho la atención y que es algo que casi nunca se comenta es el diseño de la publicación. Me parece que ya sea que la vas en cómics sueltos o en el tomo, todo el diseño que tiene desde las páginas de créditos y las portadas, contraportadas y demás, me parece que es visualmente muy, muy llamativo porque todo está hecho en estos colores primarios y configuración métrica, que es algo que le da esa misma apariencia pulcra y limpia que de cierta forma tiene el arte de Trad. Entonces, sí, es algo que a mí me gusta mucho cómo se ve. Y justamente como quería mencionarlo, estaba checando los créditos. El diseñador del cómic es Tom Mueller, quien actualmente también está haciendo algunas cosas para Marvel, y esta semana que se anunció que van a relanzar los títulos de los X-Men después de las miniseries que están por arrancar a cargo de Jonathan Hickman, y él fue el encargado de diseñar todos los nuevos logos que por ahí compartí ayer o antier en Twitter. La verdad es que los logos se ven extraños porque son muy distintos a la apariencia que tenían los logos, sobre todo en los títulos de mutantes, que tendían mucho a ser siempre un eco de lo que han sido los logos de esta serie desde los años 70, por lo menos. Y sí me pareció refrescante ver que se buscara hacer cosas distintas con los logos. Y ayer justamente me llevé la sorpresa de que el diseñador responsable de esos logos es el encargado del diseño de publicación de esta serie, miniserie y tomo que es The New World. Bueno, con el hecho de que Jonathan Hickman sea un diseñador gráfico, no me extraña que sea una parte importante del concepto, del desarrollo conceptual de las series de los X-Men. Es algo que ya hizo con los Fantastic Four, con los Avengers y que también había hecho en sus series propias, digamos, cuando él dibujaba sus cómics. Sí, Este, suele este, pasar. este, ese afán por la infografía. Que no sé si lo voy a usar ahora en X-Men, pero que es un elemento importante de los cómics de Jonathan Hickman. Y que ahora que lo mencionas, no es la primera vez que pasa eso con los títulos de mutantes, porque por ahí cuando Brian Good se involucró, cuando le dieron el control de 4 títulos a Warren Ellis, Brian Good fue el encargado de diseñar los logos para esos 4 títulos. Lo que era, ¿cómo le han puesto? Revolution X. No, no me preguntes, Feto. Nunca Algo se le terminaste. han No lo puesto. aprendí porque nunca terminaste tu serie de Mutants for Dummies. Nadie no tenía ni Yo la leí, interés. Beto. Yo la Pasemos a la última historia. Eso ya era muy, muy, muy reciente. Estábamos muy lejos de llegar. Ahora, pasando al otro cómic, nos quedamos con la ciencia ficción. Sí. El otro cómic es Cemetery Beach, que Beach de playa. Que es un cómic de Lo Warren dijiste de Ellis una y Jason forma Howard. que sonó tan distinto a lo que en realidad era que me No, estaba na nadie imaginando me va una a vez al acusar de leerlo. hablar bien el inglés, Beto. Nunca nadie me ha dicho eso. Ok. Sí, bueno, decíamos, Cemetery Beach de Warren Ellis y Jason Howard, a quienes juntos los hemos visto trabajando en Please, esta serie de ciencia ficción que actualmente está siendo desarrollada para la televisión. Este es un cómic inusual. Lo lees rapidísimo. Yo creo que te toma leerlo el tiempo que no te Cinco tomaría un minutos par de por cómics. 5 minutos por revista, algo así. Creo que lees la serie completa de 7 números en el mismo tiempo que te toma leer el Quiero primer acusar número este cómic de de ser The un New World. storyboard, Beto. Un Sí muy buen y no. storyboard, pero es un storyboard. Más que un storyboard, yo lo dejaría en un spec script para hacer una película. Que básicamente, si han leído Tris, una de las cosas que tiene mucha gente de Tris es que la historia Pero avanza muy explícale a la lento. gente qué es un spec, Beto, porque yo te entendí, pero no sé Ah, si el bueno, un resto te spec script entendió. es cuando uno escribe una historia para cine o televisión, siguiendo una serie de lineamientos de cómo se trabaja para llevar algo a términos visuales. No es tal cual un guión como de cine, sino que es algo que está más esquematizado en cuestión de tiempos y demás. Es algo que se ocupa mucho, sobre todo, para series de televisión. Entonces, Cuando eres escritor y quieres buscar trabajo como escritor de series de televisión, lo que haces es escribir un spec que normalmente es un capítulo de una serie que ya no existe. X-Files, lo que sea, una serie que ya no existe. Y una serie vigente. se utiliza eso para que tu agente te busque trabajo en distintas series que compartan alguna temática con lo que escribiste. Para que le pueda enseñar a la cabeza del cuarto de escritor de una serie de televisión que puedes escribir una serie de televisión. El nombre, spec script, spec es abreviación de specifications. Es escribir un guión bajo las especificaciones en las que se está trabajando en un formato o en una serie en particular. Y en este caso, pues básicamente lo que hizo Ellis fue pensar en, si yo fuera a hacer una película de acción, ¿cómo lo haría? Si yo fuese a hacer una película donde John Wick viaja a un universo paralelo y mata a mucha gente, ¿cómo lo haría? Donde John Wick descubre que la persona responsable de haber matado a su perro está en otro mundo. O que viaja a otro mundo y le matan al perro que adopta allá. Cualquiera de esas. Sí, porque ya vemos que en el otro mundo sí se llevaron perros. Pero el tono de esta serie es diametralmente opuesto al de Tris. Tris es una historia de largo desarrollo, con mucho peso psicológico en los personajes, un ambiente opresivo con lo que está pasando con estos árboles gigantes que un día llegaron del espacio y nadie sabe qué son, por qué están ahí o de qué se trata, hasta que no avanza bastante en la serie. ¿Por qué las Aquí secuoyas la acción. contaminan nuestra sangre y nos transforman en una especie de humanos mutantes? Algo así. Y aquí es acción sin parar desde el principio. Empieza la historia con un tipo al que tienen amarrado en una habitación y lo van a interrogar. El personaje que lo está interrogando tiene una pinta como de militar viejo. El uniforme por ahí tiene una cierta reminiscencia, un uniforme de oficial nazi. James Woods, Y la Christopher Walken. Cualquiera de ellos podría hacer esa escena. Sí, incluso la interacción, la forma en la que lo va a empezar a amenazar y el prisionero empieza, no necesito ni que me tortures, tú nada más pregúntame, te digo todo lo que quieres saber. La tortura es muy incómoda, de todos modos no funciona. ¿Para qué sufrir en vano? Tú pregúntame y te digo todo. Y después de que suelte algo de información, aprovecha un descuido de este oficial que lo está interrogando para matarlo y darse a la fuga. Ahí Y en mientras está escapando, decide buscar a alguien que le sirva de guía entre el resto de los prisioneros, porque está en un mundo desconocido. La única parte de exposición que tiene este cómic en el que te explican más o menos de qué se trata es que hubo un experimento secreto en 1920 donde descubrieron que existía una forma de viajar a otros mundos, pero era una forma no a través de naves, sino que a través de una máquina que les permitía básicamente transportarse a otro mundo. Hicieron un experimento, pero como en ese tiempo la astronomía todavía no estaba bien desarrollada, básicamente viajaban a ciegas. Llegaban a otro mundo, mandaban a alguien y si volvía vivo, mandaban una expedición allá. Entonces se crearon colonias, o por lo menos una colonia de humanos en otro planeta fuera de la Tierra. Y luego perdieron contacto con esa colonia, un experimento secreto, y esa colonia se desarrolló en forma paralela durante 100 años. Se multiplicó, desarrolló su propia sociedad y adoptó varios de los graves problemas de la humanidad. Entonces, este soldado que está aquí bajo interrogatorio es un soldado de nuestro planeta que enviaron allá a explorar qué fue lo que pasó allá. ¿Existe todavía esa sociedad? ¿Hay una colonia de humanos en otro planeta? ¿Qué es lo que hicieron allá? Averigua y vuelve y nos dices qué hacemos. Entonces, después de lo que contó Alberto, que es el escape de este soldado, él encuentra a una prisionera. Y le pregunta si la le única puede prisionera servir que de encuentran. guía, la libera y entre los dos emprenden el escape. Básicamente la única prisionera que encuentra viva, porque se empieza a asomar en las celdas y están todos los prisioneros aparentemente muertos después de haber sido fuertemente torturados. Y terriblemente mutilado. Así es. Entonces encuentra a esta chica, le pregunta, ¿tú por qué estás aquí? Y ella dice, algunos asuntos medio homicidas. Eso no es no es algo que te tranquilizaría como para pensar, sí, quiero que tú me acompañes, pero no tiene muchas opciones. Entonces dice, ok, nada más necesito un local que me sirva como guía porque no sé dónde estoy. Claro, cuando Empiezan. llegué me atraparon, me vendaron y me Me pusieron de transportaron por capucha aire negra. Y me trajeron acá, Entonces va por ahí, entonces no sé ni siquiera hacia qué lado arrancar. sí, entonces la chica le pregunta, ¿cómo llegaste aquí? ¿Dónde? Ah, ok, entonces ya sé. Y la historia se mueve de una forma tan lineal como la trayectoria de escape que tienen que llevar a cabo. De hecho, creo que casi siempre van avanzando hacia la derecha, Beto, igual que todos los cómics. No, me refiero a en sentido figurado, hacia dónde se mueve la historia. La historia es una línea recta progresiva, que en este caso es una réplica exacta de la trayectoria física de los personajes dentro de la historia, porque una vez que empiezan esta huida en medio de explosiones, balaceras y persecuciones, le explica cómo está creada la colonia, el Donde lugar muere donde crearon. mucha, mucha gente, como en una película de John Wick. Aunque igual que una película de John Wick, aparentemente todos se lo merecían. Bueno, esa es la gracia de las películas de John Wick, Beto, que todos se lo merezcan. Por eso tienes a alguien que esté matando y matando, matando, y no te hace sentir mal que estés simpatizando con él. No, básicamente encontraron una forma de crear nazis modernos. Pero bueno, Beto, decías lo del tema del progreso de la Sí, historia. esta colonia, la forma en la que se sentó fue que el lugar donde crearon la colonia es el centro. Main Castle, le dicen, el castillo principal, básicamente donde estaba el centro de gobierno, y la colonia se fue expandiendo hacia afuera en lo que llaman anillos, que literalmente es esto. Main Castle es un enclave y circular, tiene una forma de círculo, está rodeada por un muro, que a su vez es seguido por un segundo distrito, que es un anillo alrededor de este primero, con una tercera sección aún más afuera, una cuarta que ya es el muro exterior, y ya de ahí da hacia un sitio desolado, hacia los costados, antes de llegar a lo que sería el mar de este mundo. Y es justamente fuera de este muro y antes de llegar al mar que se encuentra la playa cementerio a la que hace referencia el título de la serie y que, pues, para fines prácticos es el lugar donde está el vehículo de transporte en el que llegó Mike a este mundo y al que están tratando de llegar para poder regresar a la Tierra e informar de lo que está pasando en este asentamiento en otro mundo. Sí, creo que lo más importante a recalcar aquí es que es una historia de acción donde el que se tiene que lucir es Jason Howard, a efectos de crear o interpretar las escenas de acción que le... No sé qué tan... Yo creo que tienen que haber tenido una muy buena comunicación como equipo creativo para que ya sea un dibujante de elección de Warren Ellis. No sé si tuvo esa opción cuando hicieron Tris, pero seguramente que en este cómic ya se afiataron como equipo. Entonces, ver de qué forma y loca logra él desarrollar estas escenas de acción, de que los personajes básicamente la historia durará una hora, tal vez, algo por el estilo. Mira, usualmente, sí, probablemente, si no es que esté un poco menos. Y Digamos aquí que algo 2 horas, curioso la porque es forma. una película. Es un Ah, sí, story pero arc de una película. es que aquí, por ejemplo, si tienes un splash de doble página con la explosión, a ti te va a tomar 3 segundos ver la explosión y Claro. pedazos de cuerpos y vehículos volando. En la película probablemente va a tomarle 30 o 40 segundos, entonces el tiempo relativo. Pero si se lo llevaras al cine, yo creo que te da para una película de hora y media, una película de acción con Y es un muchos poco efectos como especiales. las películas de acción de los 80, tipo Comando, tipo Rambo, donde los buenos casi no les pasa nada y donde sea que apuntan matan a alguien. Es un poco eso. Pero es que hay tantos malos que donde quiera que apuntes le vas a dar a alguien. Claro, algo así. Pero bien, es muy entretenida. Sí, lo que mencionabas del arte. Ellis tiene una forma muy peculiar de trabajar, porque él cuando asume un proyecto, si le asignan al dibujante, lo primero que hace es estudiar al dibujante, ve cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos flacos, y empieza a adaptar la historia a eso. Además, generalmente habla con ellos. En el caso particular de Cemetery Beach, como mencionaba, están trabajando en Tris, y la están haciendo como una serie de miniseries, ¿no? Hacen 5 o 6 números, se toman un descanso, hacen algunos más. De hecho, ya para el siguiente volumen ya está incluso con una nueva numeración, ya lo están manejando como una serie de miniseries. Y esta serie se dio porque Warner Bros. Tenía un pequeño hueco en la agenda que estaba haciendo cosas para televisión y otros medios. Y Jason Howard le dijo, ok, ahorita ya podría hacer algo de Tris, ¿no? Pero ahorita no puedo acabar de escribir Tris. ¿Qué te parece? Hacemos algo distinto para descansar un poquito lo que estamos haciendo en Tris. Vamos a hacer una cosa distinta, algo que nos sirva para limpiarnos el paladar de lo que estábamos haciendo. En eso quedaron, y lo que comentaba Ellis respecto a cómo fue que decidieron hacer esta historia, básicamente le preguntó, ¿qué quieres dibujar? Entonces creo que entre el ya saber cuáles son los fotos del dibujante, y que el dibujante le dijo, ah, pues, quiero algo que tenga de esto y de esto y de esto, ahí es donde seguramente se dio la importancia de esta comunicación que te permite tener secuencias de acción en las que casi no hay diálogos, porque pues seguramente ya tenía una idea clara Ellis de qué eran las cosas que quería dibujar Jason Howard, y fue de irse la secuencia en el guión para que tuviera el espacio para explayarse y hacer estas secuencias. Sí, te decía un poco en broma que me recordó un poco acá a... Uy, pero no es mi día de la memoria. Pero si me das alguna pista. Al escritor, el gran escritor No, eso es escocés. una grosería. No Mark puedes Millar. comparar con Mark Millar. Me No recordó hay un un poco la ufólogo. forma de Mark Millar, pero en el sentido de hacer una historia ágil, donde el dibujo tiene un protagonismo fuerte, y creo que que lo que agradezco es que no tiene ninguna pretensión más allá de la historia. La historia tiene está presentada, está desarrollada tanto como es necesario que se desarrolle, que es muy poco, y el resto es acción, acción, acción, acción, y te presentan en forma bastante inteligente el tema de la exposición de cómo funciona este mundo a través de matar gente distinta cada cierto número de viñetas. Entonces, no tiene estas pretensiones de Mark Millar de ser inteligente. Warren Ellis es inteligente, por lo tanto, no pretende serlo. Entonces, funciona bien. Es una historia sencilla y entretenida, rápida, ágil y bien dibujada. Sí, como mencionabas, no, la razón por la que tiene tan pocos diálogos es porque decide que te puede explicar muchas cosas a partir de las escenas. Y el único momento en el que te da información de golpe en textos es durante el interrogatorio. Y es toda la información que necesitas para entender qué clase de mundo es y por qué es distinto. Sí, Porque cuando después de aparece eso empiezas alguien raro que te está tratando de matar, te explican por qué es tan raro. Y ahí son las peculiaridades de este mundo que lo hacen tal vez atractivo para que en algún momento quieran volver a este mundo. No lo sabemos. Y es que hasta eso lo hace de una forma creativa, ¿no? Porque empieza, la primera impresión que te da después de leer la secuencia del interrogatorio es que ese mundo está tecnológicamente muy atrasado. Habla de que puedes Es como el mundo del cargar. alambrito, es un mundo que se quedó en el combustible un poco en la tecnología de la Segunda, Tercera Guerra Mundial y un poquito más allá. Pero tienen estos sistemas de propulsión. Es que la parte que es más interesante de lo que logra es que es un mundo que mezcla cyberpunk con steampunk. Tienes una tecnología antigua que no debiera funcionar, muy, muy al estilo del steampunk, que no tendría mucha lógica, pero tienen algunos avances, por ejemplo, en cuestión de propulsión. Todo el mundo tiene vehículos voladores, hay submarinos voladores, barcos voladores, lanchas voladoras. No, y la gracia es Por que a pesar de lo horrendo que es este mundo, donde la gente está muy maltratada, muy mantenida, mal alimentada, etcétera, tiene ciertos milagros tecnológicos propios de este mundo que solamente favorecen a una élite muy pequeña, que lo transforman en un mundo muy interesante de explorar a futuro para la Tierra, propiamente tal. Sí, y yo creo que esa es la principal diferencia contra lo que puede ser una historia de Mark Millar, ¿no? Mark Millar no te hubiese dado ese trasfondo, no hubiese tenido un mundo construido de una forma tan completa, pese a que está presentado de una forma muy escueta. Me parece que el mundo es suficientemente complejo como para que fuera interesante. Si algún día Ellis decide regresar a este mundo para contar su historia, podría contarte algo más profundo y tal vez omitir algunos de los elementos de acción y hacer algo distinto y hacer que funcionara porque el mundo está tan sólidamente construido que ya es la clase de lugar en donde puedes hacer que otras historias funcionen, cosa que no pasa en un cómic de Millar. Entonces sí se siente como la clase de cosas que Ellis hizo para divertirse, para dejar escapar y las frustraciones de trabajo más complejo o demandante que hace ya sea para cómics o para otros medios, y donde básicamente le dijo a uno de sus socios recientes, ¿qué quieres hacer para divertirte? Sí. Creo que la recomiendo menos que la otra historia, pero si andan con ánimo de leer algo sencillo, entretenido y rápido de leer, Es absolutamente recomendable. Beto, con esto estamos llegando al final del podcast. Para variar, no logramos extendernos solo por una hora. Estamos llegando a la hora y media ya. Eso quiere decir que va a quedar por debajo de hora y media, lo cual es un progreso. Poco a poquito, ahí lo vamos. Progresamos como 10 minutos, Beto. Vamos a ver cuánto nos va a tomar llegar a la hora. Es que teníamos una noticia que era en 11 en 1, entonces sí. Sí. Eso nos complicó un poco. Sí. Nos faltó poder de síntesis. Seguramente lo lograremos tarde o temprano. Ok. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Estamos en todas las plataformas principales: Spotify, Google Play, Apple Podcasts. Y en última instancia, si no nos encuentran, nos pueden descargar nuestro feed RSS desde la página comicverso.org e insertarla directamente en sus reproductores. Nos pueden contactar a través de correo electrónico en nuestro Facebook, www.facebook.com/comicverso, en Twitter, donde somos Comicverso. A Alberto lo ubican como Albion2112. A mí como Epedreros. Y eso, como les dije, ya no voy a poner música dentro del podcast, pero creo que debieran ir a, no sé, a su reproductor de música favorito y buscar Guerrilla Radio de Rage Against the Machine. Turn that shit up. Ok, Beto, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en que estén escuchando este podcast, ojalá que no sea un futuro donde estemos sometidos a un estado policial. Y no sé, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.